noche llega a su casa, polvo de estrellas. Is in the stardust of the sun. Y todas las noches está con ustedes Carlos Fumares. My stardust melody, the memory of love's refrain. Castilla y León, nueve provincias, nueve mensajes de la historia, nueve maneras de entender el turismo en Castilla y León. Así se escribe la historia de una tierra bella, dinámica, viva y multicolor, donde el ocio, el arte y la naturaleza se dan la mano. El turismo es el mejor guión. Escríbelo tú mismo. Castilla y León, en todos los sentidos. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3, que hoy se emite desde Valladolid, lo cual no es óbice ni circunstancia atenuante para que nuestro teléfono sea el acostumbrado, el 587010, prefijo de Madrid 91. Aunque también, evidentemente, hemos estado anunciando todo el día que les íbamos a dar noticias. También las haremos. Pero, hombre, primero es lo de Valladolid. Es un vals de Verdi, Nino Rota la orquesta, Luchino Visconti lo pone, es el Gato Pardo. Eso es una forma de empezar un festival de cine. Y eso es una obra maestra. Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Y leopardos, leones, chacales y hienas, ellos se creerán los dueños de la tierra. Y el príncipe Salina, un Burt Lancaster espléndido que no ganó el premio de interpretación en Cannes porque estaba doblado, pero como es su expresión, pasea por un baile increíble. El fin de una época, pero se escuchan voces. Tu sobrino, muchos les van a imitar. Es mezclarse. Es necesario para que todo cambie. Pero solo Visconti puede planear una fiesta. Solo Visconti, si dice de alguien que es un conde, tiene pinta de conde. Si dice que es una princesa, tiene pinta de princesa. Si dice que se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre. Si es una revista, tiene cara de revista. Solo Visconti puede mover una cámara como la mueve. Solo Visconti puede estar pendiente de hasta el menor detalle. Solo Visconti es capaz de crear una conga de la época para recorrer toda una sala. Solo Visconti puede marcar una decadencia y ponerla y amarla. Solo Visconti puede hacer no una, sino varias obras maestras. Solo Visconti es capaz de hacer aparecer a una mujer y que se nos ponga la carne de gallina por la forma en que lo ha hecho, y que sea una Claudia Cardinale, y que se muerda unos labios, y que sea una Claudia Cardinale otra vez, y que sea una Claudia Cardinale con un vestido blanco para ese baile, la Claudia Cardinale que Luchino Visconti hacía surgir de una bañera en vagues de la dorsa, que venía de lavarse. En contra de su voluntad, había habido un incesto. Ella se lavaba, se limpiaba y surgía de una bañera. ¿Cómo conocía Visconti y Alain Delon y todos? ¿Y cómo se mueve? ¿Y cómo se expresa? Y esto es cine. Y esto es una gran película. y así empieza un festival de cine. Un festival de cine que sobre el papel espléndido. Mañana, pues un Leolo. Mañana un homenaje a Pilar Miró. Hombre, Pilar Miró, pues tiene una personalidad, un trabajo en televisión, indudable. Pero hombre, 6 películas, me parece que son... Hombre, bueno, pues si lo quieren hacer... Bueno, y lo hacen con El crimen de Cuenca. Eso está bien. Casi la enchirona por esa película. Y luego, otra sesión de gala. John Ford, el hombre que mató a Liberty Valance. También, mañana otro gran día de cine. Porque esto es Valladolid. Porque esto es una semana de cine. Porque esta es la famosa Seminci, la que empezó como de cine religioso y de valores humanos. Quitó lo de religioso, se quedó en valores humanos. Pareció que iba a desaparecer, tal vez tragada por el Pisuerga, pero que surgió hace ya 9 años con Fernando Lara y su equipo, y que han conseguido eso, un grandioso festival de cine. Provincias, 9 mensajes de la historia, 9 maneras de entender el turismo en Castilla y León. Así se escribe la historia de una tierra bella, dinámica, viva y multicolor, donde el ocio, el arte y la naturaleza se dan la mano. El turismo es el mejor guión. Escríbelo tú mismo. Castilla y León, en todos los sentidos. Bueno, pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 emitiéndose desde Valladolid, y ya saben que les había dicho que les íbamos a contar noticias de esas que siempre me suelen pedir, pues de qué proyectos hay o de qué se va a estrenar. Bueno, pues vamos a empezar de una forma muy celtíbera. ¿Qué proyectos o qué películas se están rodando en estos momentos en España? Pues miren, Pilar Miró dirige en estos momentos, tiene que venir aquí a su homenaje, dirige El pájaro de la felicidad. Es un guión de Mario Camus con Mercedes San Pietro y Carlos Hipólito. Manolo Gómez Pereira, que era el director de Salsa Rosa, rueda su segundo largometraje. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Con Verónica Forqué, Jorge Sanz y Rosa María Sardá. Y Manuel Uribe quiere llevar a la pantalla la vida del camarón de la isla y ya ha mantenido conversaciones con la viuda del cantaor. Jaime Chavarri prepara película Tierno verano de lujurias y azoteas con Marisa Paredes y Gabino Diego. José María Forqué ultima los preparativos de su próxima película, Nexus. Es de ciencia ficción y, por lo visto, se va a rodar en inglés. Vigas Luna prepara su siguiente película. Lleva el bonito título de Huevos de Oro. La protagoniza Javier Bardem en el mismo personaje de Jamón Jamón, con Raúl González, Silvia Moon, Beatriz Dale y, cómo no, la peluquera, Ana Galiena. Pedro Almodóvar espera comenzar en enero el rodaje de su próxima película, que tiene como título provisional Una violación inoportuna. Por lo visto, un psicópata viola a la dueña de la casa en la que su hermana trabaja como asistenta, y ante la llegada del marido huye, dejando a la esposa sin ningún trauma por el suceso. También, por lo visto, ha recibido una oferta de Estados Unidos para dirigir una comedia con Gina Davis. Dice Almodóvar que he leído el guión y es una historia preciosa. Este sería el momento ideal para hacer una película fuera. Pero hay algo que me empuja a seguir aquí. ¿Qué será? Pues a lo mejor es que hay que rodarla en inglés. Es muy difícil hacer un programa estando yo en Valladolid y la música en Madrid. Se lo juro que nunca creí que podría ser tan difícil. Tras 10 años de estar harto de hacer este tipo de programas, por lo visto es dificilísimo. Así que estamos en Valladolid, faltan unos minutos para las 2, la 1 en Canarias, llegarán las noticias y bueno, pues que Madrid ponga lo que quiera. Polvo de estrellas. Antena 3, con Carlos Pumares. Estrellas. Antena 3. Con Carlos Pumares. Pues continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y antes de pasar a contarles cosas, pues, hombre, vamos con una llamada telefónica. Sí, buenas noches, dígame. Sí, buenas noches. Muy buenas. Buenas. Que es la primera vez que llamo y si le pregunto por alguna película que le molesta, lo siento. No, a mí no me molestan las películas, le molestan a los oyentes. Ah. Pues que pregunten siempre por las mismas. Sí, sí. Bueno, pues le quería hacer unas preguntarle por unas cuantas películas. A ver. ¿Qué tal le parece La extraña pareja? ¿La extraña pareja? Sí, de Jack Lemmon y Walter Matthau. Sí, la novela de la obra de Neil Simon, dirigida por Gene Sachs. Bueno, pues está muy bien. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué te parece Bestseller? ¿Bestseller? Bueno, sí. Es una película de esas que son muy entretenidas viéndolas y se olvidan inmediatamente, lo cual quiere decir que si uno las ve, pasa un rato entretenido, y si no las ve, no se ha perdido nada. Bueno, ¿qué tal le parece Uno de los Nuestros? ¿Uno de los Nuestros? Pues está bastante bien, ¿no? Sí, ¿y qué tal le parece a Robert De Niro como actor? Robert De Niro generalmente es un buen actor y por lo tanto capaz de hacer pésimas interpretaciones. ¿Qué tal le parece Fanny Alexander? Fanny Alexander, una magnífica película. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, dijo, no sé si ustedes lo hicieron, el especial de La tienda de los horrores. ¿Se emitió? ¿Cuál? El especial de La tienda de los horrores. No, yo no he hecho ningún especial sobre La tienda de los horrores. No, es que yo pregunté diciendo que a lo mejor se podría hacer. No, no da para un especial una película. ¿No? No. Bueno, y no sé si le gustará, ¿qué tal le parece Bruce Lee en las películas? ¿Bruce Lee? Sí, en Operación Dragón, por ejemplo. Es la única que se puede tolerar, y otra película americana, que ahora no recuerdo el título, que haciendo una exhibición se tira por una... no se da cuenta que hay una azotea, se tira por ella y se muere instantáneamente y no vuelve a salir. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno. Vale. Vale, gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues vamos ahora a contarles proyectos y películas que hay en rodaje, pero quiero hacerle una salvedad. Si por casualidad lo grabaran en una cinta y luego la oyeran, se darían cuenta que puede que dijeran, caray, pero ¿cómo puede estar en dos sitios a la vez el mismo actor o actriz? No, verán. Al ser proyecto, a lo mejor es que ni lo han empezado, pero por otra parte, en una película, una persona a lo mejor está contratada para hacer un papel y está dos semanas o tres semanas. La película dura siete, ha rodado sus escenas y se puede ir a otra. Hecha esa salvedad, vamos a ver qué es lo que están haciendo por ahí. Beyond Innocence, Más allá de la inocencia, está dirigida por Sidney Lumet. Lo curioso es que de Sidney Lumet, por ejemplo, su última película todavía no se ha estrenado en España. Otra película que se prepara es Damages, de Meige. La interpretan Alec Baldwin, y la señora de Tom Cruise, Nicole Kidman. Otra película, ya que hablamos de Tom Cruise, bueno, pues dirigido por Sidney Pollack, se está rodando The Firm. Flesh and Bones, la dirige Steven Kloves, aquel que debutó con los fabulosos Baker Boys. Aquí trabajan Dennis Quaid y Meg Ryan, que como saben, son también pareja en la vida real. Heaven and Heart, la dirige Oliver Stone. Es la tercera parte de esa trilogía sobre Vietnam. Está basada en los libros Niños de Guerra y Mujeres en la Paz. No hay intérpretes conocidos, salvo una aparición estelar de Debbie Reynolds. Y aquí cuenta la guerra de Vietnam desde el punto de vista vietnamita, como él es americano debe conocerlo muy bien. In the Line of Fire, la dirige Wolfgang Petersen. ¿Recuerdan aquel submarino espléndido? Bueno, la interpretan, fíjese qué reparto más bajo, Clint Eastwood, John Malkovich y la policía de arma letal 3, es decir, René Russo. Intersección, dirigida por Mark Riddle. Ay, qué pena, porque esta es una nueva versión de una película francesa que estaba bien, por lo visto no tiene ni imaginación. Se trata de la película de Claude Sautet, Las cosas de la vida, que era una magnífica película. Remains of the Day, James Ivory dirige, con Emma Thompson, Anthony Hopkins, Christopher Reeves y Hugh Grant. Silver, Philip Noyce, el director de Juego de Patriotas, dirige a Sharon Stone y William Walvin, con guión de Joe Estercejas, El distinto básico. y está basada en un guión de Ira Levy. Es un thriller erótico. También se habla de una posible secuela de Instinto Básico, con lo cual, si es una secuela, ya se enterarán algunos de quién era la asesina. True Romance, dirige Tony Scott. Después del fracaso de Días de Trueno, vuelve al ataque con un guión de Quentin Tarantino, que ha debutado como director con Reservoir Dogs, que gana en síntesis y que está ya en las carteleras. La película está interpretada por Christian Slater, Gary Oldman, Val Kilmer y Dennis Hopper. Perdón. The Witching Hour. Richard Donner dirige esta película basada en la novela de Anne Rice, sin intérpretes todavía. Yesterday, dirigen Susan Seidman, la de Buscando a Susan desesperadamente, con Juliette Lewis y Diane West. Somersby, recreación del regreso de Martín Guerra, con Richard Gere y Jodie Foster. Dirige John Amiel, que dice que las escenas de amor entre las dos estrellas son más calientes que el infierno. Poetic Justice, John Singleton, el director de Los Chicos del Barrio, rueda nueva película con un papel interpretado por la hermanita de Michael Jackson, la Toya Jackson. Vuelve a tocar, lógicamente, el tema de la violencia entre la población negra. Born Yesterday, nacida ayer, sin nada que ver con la antigua. Don Johnson y Melanie Griffith juntos de nuevo en una película donde él intenta enseñar a una muda. The Lady Takes an Ace, Sharon Stone otra vez, dirigida por Les Charles, el creador y director de la serie de televisión Cheers. Three Rivers. Bruce Willis es un detective que trabaja de guardacostas en la persecución de un asesino. Parque Jurásico. Steven Spielberg dirige la novela de Michael Crichton, la mala novela de Michael Crichton, la pésima novela de Michael Crichton, la espantosa novela de Michael Crichton, con un presupuesto de $70 millones. Actores: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. El equipo estaba en Hawái rodando unas localizaciones cuando llegó un huracán. Tuvieron que abandonar la isla, pero antes de irse, rodaron la secuencia del huracán. Según Kathleen Kennedy, productora, hemos hecho porque todos querían tener un huracán grabado en nuestra casa. Si se van cuando se ha marchado el huracán, ¿por qué se van si ya no había huracán? Ustedes entienden como si yo he dicho que yo podía hacer un programa contándole proyectos de películas con póster y todo, con Presbook, que jamás han llegado a hacer. ¿No han entendido la estupidez de Spielberg y de la Kathleen Kennedy? Filman el huracán antes de irse. Han parado de rodar porque hay un huracán. Lo filman antes de irse. Bueno, entonces se van cuando ya se ha terminado. Entonces, ¿por qué se van? Bueno, Genghis Khan, otra vez. Ahora la dirige Es un decir que Nanaki. Fíjense, esto sí que da pena. Con Charlton Heston, a su edad de Genghis Khan. Ahora del padre, del abuelo de Genghis Khan. Con Pat Morita. ¡Ay, va Dios! Bueno. Evan Covergirls Get the Blues. Gus Van Sant, tras su escándalo de mi dao privado, dirige esta película con Uma Thurman, la de Amistades Peligrosas y Análisis Final, y River Phoenix y Liv Tomlin. Manhattan Murder Mystery. Woody Allen vuelve a rodar con Diane Keaton, Angelica Houston. Alan Alda, como todavía no hemos visto las anteriores. Frankenstein. Tres proyectos sobre el clásico del género. Uno de ellos está en preproducción y sin director todavía, y está siendo auspiciado por los estudios Zeotrope de Francis Ford Coppola. El guión es de los mismos que le han hecho a Coppola el Drácula. Abram's Tale, dirigida y protagonizada por Robert De Niro, basada en la obra de teatro del mismo título y producida por la compañía fundada por De Niro, Tribeca Productions, que ha creado también una escuela de cine en Nueva York. Lost in Yonkers. Marta Kulis, la directora de Ramblin' Ross, El precio de la ambición en España, dirige a Richard Dreyfuss y Mercedes Ruel. Incident Proposal. Robert Redford con Demi Moore en una película de Adrian Lyne. Rising Sun, Philip Kaufman, el hombre que con Henry June hizo que se suprimiera la calificación de X en el cine americano, dirige a Sean Connery, Wesley Snipes y Harvey Keitel y Tita Carrera. Dave, Kevin Kline en el papel de presidente de los Estados Unidos con Sigourney Weaver como primera dama. Daniel el Travieso, el famoso personaje de cómic, tardó muchos meses en encontrar un niño ideal para interpretar a Daniel. La dirige Nick Castle con Walter Matthau, Christopher Lloyd y John Plumway. Joyride, Peter Weir dirige a Jeff Bridges e Isabella Rossellini con Tom Hughes y John Turturro. Madame Butterfly, David Cronenberg dirige esta versión con Jeremy Irons y Ian Richardson. The Secret Garden, la ganadora de un Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado, la directora esta de Europa, Europa, rueda en Estados Unidos una producción de Francis Ford Coppola. Shortcuts. Robert Altman dirige, y todavía estamos esperando en España que se estrene El Juego de Hollywood, con Ann Archer, Jack Lemmon y Andy McDowell. Schwartz. Moebius dirige esta película de animación con guion del mismo y producida por Ridley Scott. Superdetective en Hollywood 3, con Eddie Murphy otra vez, pero sin director confirmado. Un Yankee en la corte del Rey Arturo, el clásico de Mark Twain, dirigida por Terry Gilliam. Los Inmortales 3. The Hasbeck Proxy, Paul Newman vuelve al cine de la mano de los hermanos Coen. La Casa de los Espíritus, la novela de Isabel Allende llevada al cine de la mano de Billy August, ganador del Oscar por Pedro el Conquistador, y que ganó el último Festival de Cannes con Las Mejores Intenciones, que se verá en este Festival de Valladolid, interpretada por Glenn Close y Jeremy Irons. Wolf, Mike Nichols dirige a Jack Nicholson. Bueno, y The Pebbles and the Penguin es una película de animación de Don Bluth, con las voces, en el extranjero, en España no, de James Belushi y Tim Curry. Don Bluth también prepara otras dos películas de dibujos animados llamada Thumbelina y A Troll in Central Park. Don Bluth, por esa razón. Bueno, vamos con otra llamada telefónica, Polvo de Estrellas de Antena 3, antes de que pase a contarles próximos estrenos. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Antes que nada, quería felicitarte por el especial que hiciste en Antena, en Radio 80 con José Ramón Pardo. Bueno, pues nada, mandar una carta al Pardo para que hagan más especiales conmigo. No, porque aquel de abril estuvo realmente muy, muy bien. No, es que el Pardo es un tío muy majo, las cosas como son, y sintonizamos bien. Por eso, escríbele una carta y dile que hagamos más. Estuvo, bueno, faltaron quizás un par de horas para haber podido terminar los musicales. Bueno, mira, cualquier especial que haga José Ramón Pardo, cualquier música especial que haga yo, cualquier especial que hagamos entre los dos, siempre faltarán un montón de horas para ponerlo todo. Sí. Bueno, yo te llamo desde Valladolid, precisamente. Hombre, pues aquí estoy yo. Aquí al lado, sí. Y bueno, pues habrá que hablar de la semilla, algo, ¿no? Hombre, pero bien. Algo más. Entonces, bueno, te voy a comentar que el programa que lo tenías, lo tuviste pronto y que pudiste mirar las películas y los ciclos que iba a ver. Uh-huh. Y no, yo te puedo decir que sí, porque yo también, o sea, yo supe los ciclos que había, pero vamos, hace algo así como cosa de un mes. Claro, porque este festival se organiza muy bien, lo hacen muy bien y nos comunican con suficiente tiempo todo lo que va a haber aquí. Es una de las razones por las que me parece un magnífico festival. Hace un mes, eso, yo ya vi algún cartel por ahí anunciando los ciclos que iba a haber. Claro. Y sí que es. Bueno, ¿nos podrías decir alguna película que valiera la pena? Hombre, yo las estoy diciendo todas las días del día de mañana. La comentaste. Sí, Un Sol a Nuit es una película en la que yo por primera vez vi diseño de sonido. Y ahí realmente se ve lo que es un diseño de sonido y todo lo que queda por experimentar en el sonido en el cine. ¿Es una buena película? Es una película blandita, al final decepciona un poco, pero es muy interesante verla por la utilización del sonido, que de verdad es asombroso. Y luego de ese mismo director ponen Leoló. Sí. Así que es una ocasión de verle primero, es anterior Un Sol a Nuit y luego es Leoló. Sí, en la sección oficial. Exactamente. Y bueno, también yo, no sé, personalmente tengo interés por ver algunos cortometrajes de Boceto. Hombre, pues están muy bien todos, casi todos. Sí. Es el creador este del señor Rossi. Exactamente. Y no sé, no sé si estarán a buena altura, vamos. Sí, lo que pasa es que yo aguantar muchos seguidos, no, yo no lo aguanto. Yo preferiría que me pusieran uno delante de cada película. Pues no te cuento, yo el viernes, que a las 8 te ponen 13 cortos. Pero aquí es una cosa que yo a veces lo he intentado en este festival, que hicieran una cosa, no me hicieron caso. Un corto de Boceto delante de cada película. Y todos apreciaríamos mucho más a Boceto. Sí, pasado mañana, el domingo, lo ponen antes del Ojo Público. Esta que está en sección oficial. En pero ponen una, pero digo que pongan todos. Sí, ya, ponen eso. Vale. Y nada más. Bueno, quería preguntarte también, ya saliendo más del tema, ¿alguna son las mejores películas de que estén basadas en obras de Agatha Christie? No, hay una cosa para volverse loco, hay que reparar sus espejos. La versión del Oriente Express. El espejo roto también. Y la del Nilo, no sé qué del Nilo. Podría tener gracia versiones antiguas de 10 negritos o el tren de las 4:50 con Margaret Rutherford haciendo de Miss Marple, que son películas ya más antiguas, pero no son particularmente brillantes ninguna. Ajá. Y otra cosa, ¿sabes cuándo va a salir al final, por fin ya, la película La Bella y la Bestia? Pues dentro de poco ya. ¿Poco? Lo de que hayan cambiado los la empresa que se dedica al doblaje de las películas de Walt Disney, que te da confianza, pánico. No, sé que La Bella y la Bestia se va a estrenar. A mí me da pánico porque ya estoy acostumbrado a un tipo de voces, oírla doblada. Me da pánico oír cualquier película de Walt Disney doblada. Parece ser que va a haber alguna copia subtitulada en España, por fin, de Walt Disney, de La Bella y la Bestia. Y he visto una escena, concretamente la escena del baile, uh-huh. Y es que hay dibujos que son, pero que es que te preguntas realmente si es que son dibujos o es realidad. No, es que está magníficamente planeada, sí. Como es parece un musical. Es que sale, por ejemplo, hay una imagen de la lámpara de araña, una que hay en el, uh-huh. Y es que parece que es de verdad. No, es que es una película extraordinaria. ¿Cómo se puede conseguir dibujos así? Pues con mucho dinero y queriendo que estén todos los dibujos, en vez de abreviar y usar una computadora. Pues así de sencillo. Uh-huh. Pero luego la banda sonora original de la película tiene que ser espectacular. Es espléndida. Llevarse 4 de las 5 nominaciones. Uh-huh. Ganar 2. Sí, bueno, pero yo no sé si alguna vez en la historia una película tuvo tantas nominaciones a mejor canción. Hombre, y la primera vez que un dibujo animado tiene nominación a mejor película. También, claro. No, es una película espléndida. Sí, desde luego, no sé, me habían comentado algo de si iba a salir en Navidades o algo así. Sí, por ahí saldrá. Pero desde luego está llegando, va a llegar muy tarde. Sí, porque en Estados Unidos se estrenará antes otra, la siguiente. ¿Sabes si existe alguna versión cinematográfica de El Señor de los Anillos? Sí, claro, una película. ¿Me puedes decir el título? El Señor de los Anillos. ¿Autor? No, porque fue un fracaso. Eran unos dibujos muy raros y no estaba ni terminada la película. Era muy floja. Ah, bien. Creo que lo has comentado alguna vez, pero es que no me ha quedado muy claro cómo hacían la escena de en los 10 mandamientos, la famosa escena. ¿Y qué? Donde abre las aguas del Mar Rojo. Eso era unas transparencias, se rueda tranquilamente por un lado un caminito por el que pasan andando, por otro lado se rueda una agüita que cae en una piscina. Sí, sí. Pero se rueda a la inversa porque el agua está cayendo. Entonces, si lo pones al revés, sube. Sí. Y en un laboratorio, por medio del efecto que se llama transparencia, ya. O encadenado, se junta todo. Uh-huh. Está bien. Ahora ha habido todo este lío de por lo de a ver quién hacía Escarlata en la segunda parte. Sí. Pero el resto de los personajes están... No, mira, al ser una serie para televisión, no me importa nada. No tengo el menor interés en saber nada de Escarlata. Es una serie de televisión, yo nunca he tenido interés ni nadie por series de televisión, por quién lo hace o lo deja de hacer. Si fuera a hacer una película todavía, es como puedes hacer una serie de televisión, no tengo ni idea de nada. Es que no sé, vamos, conozco a gente que ha leído el libro y dice que es muy malo. Sí, yo por ejemplo no he conseguido, yo que soy un gran lector de todo, no he conseguido leerlo, lo tengo que dejar. Sí, porque es una historia y... No, es muy malo. Que lo complica mucho. Y mirando la cartelera vi que la película de Colón, la del descubrimiento, sí, que ponía no recomendada, no sé si era si no recomendada para niños menores de 7 años. Pues no lo sé. No. Debe ser un error tuyo. No sé si no existe esa recomendación. Pues a lo mejor, ¿no? Pero es que no sé, me extrañó mucho verlo. Pues no existe esa clasificación, a no ser que sea una broma. Pues no lo sé, no tiene más mínimo sentido, vamos. Claro. Y bueno, ¿qué opinas de la película de Jaque al Asesino? Que es muy mala. ¿Por qué? Muy sencillo, porque solo hay uno que puede ser el asesino. No hay más. Porque no aguanto al Christopher Lambert. Porque es muy precipitado todo el final. Porque no se puede poner a ese señor de asesino. Sí, sin dar mayores motivaciones, porque no tenían otro. Sí. Claro, por eso. Es que ya dan por descartado que es Claro, entonces solo te queda un señor que pasaba por allí. Sí, sí. Y que efectivamente pasaba por allí. Desde luego habría que cronometrar el tiempo que aparece ese señor en la película. Claro, para ser el asesino. No llegaba al minuto, ¿eh? Yo claro, creo. Hecho. Y qué otra cosa, así que... Doctor Zhivago, ¿qué te parece? Absolutamente maravillosa. Quizás, bueno, al final es bastante fuerte y tal, pero se puede hacer un poco larga. No, a mí no, a mí me parece estupenda, así como está. Es que no sé, es que no, es también el miedo que tengo yo por ir a ver aquí en Valladolid el Gato Pardo. Ah, ya tú. Porque son 3 horas y media. No, eso es mentira, pero bueno. ¿Cómo es mentira? Sí, eso es mentira. ¿Cuánto es? Menos. Pues los... aquí pone 205 minutos, ¿no? ¿Y cómo sabes que es menos? Porque he estado esta noche. No, ya, mira, bueno. ¿Qué... ¿Y cómo puede ser eso? Mira, chico, yo si entro, empieza la película a las 9 menos 20, me voy a las 12 y ha habido un descanso, no dura 3 horas y media. Es una cosa evidente. Bueno, bueno. Vale. Y bueno, también quería pedirte... ¿de dónde es exactamente la música? En el especial aquel de abril... la que poníais hasta terminar las horas y media y en punto. Y yo que sé. Era, que... sí, era de Ben-Hur. Creo que era la salida de los gladiadores de Ben-Hur. Pues no lo sé. Pero no estoy, es que no sé, no estoy muy seguro. Pues será, será. Vaya. Bueno, pues como petición ya, claro que tú no estás en Madrid y no sabrás sí. cuándo la podéis poner. A la vuelta, ¿el qué? La canción ganadora del Oscar de este año. De acuerdo. La Villa Gracia. Bueno, adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que veremos en nuestras pantallas próximamente. Pues veremos, si no le cambian el título aquí, hay que tener un poco de cuidado. Boomerang, que significa ¡aleluya, aleluya! La vuelta de Eddie Murphy en una comedia. ¡Qué bien, qué bien! También llegará Viento, con Matthew Modine y Jennifer Grey. Es una romántica aventura marinera. Y hombre, Aladino. A España no ha llegado La Bella y la Bestia y en noviembre se estrena ya en Estados Unidos Aladino, la nueva película de los estudios Disney. Las canciones son de Alan Merkin y Howard Ashman, que falleció antes de terminar el trabajo. Y continuó como letrista en las canciones que quedaban a Tim Rice. El guardaespaldas, un thriller romántico escrito por Lawrence Kasdan y dirigido por Kevin Costner, como ese guardaespaldas, y eso significa el debut de Whitney Houston. Bueno, el Drácula, Bram Stoker's Drácula, el Drácula de Bram Stoker o de Francis Ford Coppola, con Gary Oldman, Bayona Ryder y Anthony Hopkins. Originalmente era un proyecto para la televisión por cable de la compañía de Michael Apia, pero Bayona Ryder lo llevó a Coppola. Gary Oldman ganó el papel, le quitó el papel a Gabriel Byrne y a Antonio Banderas. El presupuesto es de 40 millones de dólares solo en la producción. En España, por lo visto, se va a realizar un preestreno en diciembre en Sitges, coincidiendo con su estreno en Estados Unidos. Unos pocos hombres buenos. Dirige Rob Reiner, con Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore, Kiefer Sutherland. Historia de dos marinos que van a ser juzgados por asesinato, a los que un abogado desengañado de todo tocará defender. Agárrense, el abogado desengañado de todo es Tom Cruise. Siempre joven, Jeffrey Abrams, aquel que dicen que dirigió porque no estaba nada dirigida la familia Abrams, dirige a Mel Gibson y Jamie Lee Curtis en una comedia romántica. Un piloto de pruebas, tras perder a su amor, se ofrece voluntario para que le hielen en el año 39 y ser despertado 50 años después, casi por casualidad. Héroe, dirigida por Stephen Frears, con Dustin Hoffman, Gina Davis y Andy García. Es una comedia. Hoffman es un pobre hombre, salva la vida de los pasajeros de un avión accidentado sin querer darse publicidad. Hoffa, dirige Danny DeVito, sobre guión de David Mamet, con Jack Nicholson y Armana Sant. La historia de Jimmy Hoffa, desde sus comienzos en las calles de Detroit a presidente del equipo de los Giants, y su posterior caída. Solo en casa 2, perdido en Nueva York, otra vez Macaulay Culkin con Joe Pesci. El chico pierde a la familia, otra vez, y encuentra a los mismos bandidos, otra vez, y vive una aventura en Nueva York. Se caen siempre igual todos. Malcolm X, dirige Spike Lee con Denzel Washington en el papel de Malcolm X. Promete ser la película más polémica de la temporada. Empieza con una bandera americana que arde hasta que solo queda la letra X. Spike Lee ha tenido problemas con la productora Warner Bros., ya que primero le quitó el proyecto a Norman Jewison, primer director escogido, alegando que esta película tenía que ser hecha por un negro. Después se pasó 5 millones de dólares en el presupuesto que Warner no quería pagar. Para sufragar los gastos pidió ayuda a Bill Cosby, a Magic Johnson, a Tracy Chapman, Michael Jordan, que pusieron 3 millones de dólares, y los dos que le faltaban. El estreno es en América el 20 de noviembre. Juguetes, producto navideño dirigido por Barry Levinston, con Robin Williams y John Cusack. Un fabricante de juguetes quiere cambiar la fábrica para hacer armas. Su hijo luchará para que no lo consiga. Chaplin, una biografía de Chaplin dirigida por Richard Attenborough, con Robert Downey Jr. en el papel de Chaplin, Dan Aykroyd, Geraldine Chaplin, Kevin Kline, Ann Miller. La autenticidad de los hechos ha sido supervisada por Oona Chaplin, que permite el acceso a Attenborough a las cartas y efectos personales de Chaplin. El último mohicano. ¡Hombre, otra vez! El último mohicano, la novela de Feminer Cooper. Dirige Michael Mann, director de muchos capítulos de Corrupción en Miami, con Daniel Day-Lewis, Tatiza, y Madeleine Stowe. El rodaje ha sido muy complicado. Mann escribió el guión con Christopher Crowe, pero al poco tiempo Mann quería quitar de los créditos a Crowe. Tres jefes de departamento abandonaron. Hubo una huelga del equipo y tuvieron que sufrir problemas con los activistas indios. Madre mía, pobre Feminer Cooper. Lorenzo's Oil. Dirige George Miller, el de los tres Mad Max, con Nick Nolte y Susan Sarandon. Un drama basado en una historia real de unos padres que buscan por todos los medios un remedio para curar a su hijo mortalmente enfermo. Un río pasa por allí. Drama dirigido por Robert Redford con Brad Pitt, aquel chico tan mono el que le hacía la gracia en Thelma y Luis, Craig Schiffer, Tom Sherry. Cuenta la historia de un ministro presbiteriano que enseña a sus hijos el sentido de la vida a través de la pesca. Atiza. Atiza. Es la tercera película dirigida por el Redford tras Gente Corriente y Un Lugar Llamado Milagro. Scene of a Woman, dirigida por Martin Brest con Al Pacino, Chris O'Donnell. Drama de un ciego amargado, Pacino naturalmente, y de un joven que le ayuda en Nueva York. Adivinen, allí redescubrirá su humanidad. Esta vida del chico. Dirige Michael Caton-Jones con Robert De Niro y Ellen Barkin. Un chico adolescente y su madre recién divorciada cambian de vida y se establecen en Seattle, donde se enamorará de un hombre brutal. ¿No les da la impresión todo esto que les estoy contando que parece un estreno TV todo? Qué bárbaro, ¿cómo se plantea el tema? La noche y la ciudad. Dirige Irwin Winkler con Robert De Niro y Jessica Lange. Un remake de la película que en los años 50 hizo Jules Dassin. Esta era una película negra del Dassin alucinante. Perro rabioso y gloria. Dirige John McNaughton. Producida por Robert... Ya saben quién es el McNaughton, ¿no? El de Hitler, trata de un asesino. Producido por Robert De Niro. Interpretado por el propio De Niro, Uma Thurman, James Belushi. De Niro es MacDuff, un fotógrafo de la policía que salva la vida de un gángster y es premiado con el amor de la mujer del mafioso. Gente usada. Shirley MacLaine y Marcello Mastroianni juntos en un film dirigido por Devan Kidron. También actúa Jessica Tandy y Kathy Bates. La historia tiene lugar en un barrio de Nueva York en 1969. Un italiano se declara a una viuda judía. El problema es que lo hace en el funeral del marido de ella. Maridos y esposas, la última película de Woody Allen, interpretada por Lisette Anthony, Judy Davis, Mia Farrow, Julie Lewis y Sidney Pollack. Todo esto es antes del lío de Allen y Farrow. Ha sido un guión guardado con mucho secreto y lo único que se sabe es sobre las relaciones humanas. Vaya por Dios. Snickers, película dirigida por Phil Alden Robinson, que no había hecho nada desde Campo de Sueños. La interpretan Robert Redford, Sidney Poitier, Dan Aykroyd y Ben Kingsley. Unos técnicos roban un descifrador de códigos. El FBI los atrapa y los hace trabajar en una operación encubierta. Están vivos, dirigida por Frank Marshall. Basada en la historia real del avión que transportaba un equipo uruguayo, cayó en los Andes y sobrevivieron gracias a comerse a sus compañeros muertos. Daño, drama romántico dirigido por Louis Malle e interpretada por Jeremy Irons, Juliette Binoche y Miranda Richardson. Un político británico casado tiene un romance obsesivo con la novia de su hijo. Leap of Fight, Dirige Richard Pierce con Steve Martin, Debra Winger y Lolita Davidovich. Un falso evangelista realiza un milagro de verdad. Entonces cuestiona su falta de fe. Steve Martin en un papel dramático. Of Mice and Men, dirigida por Gary Sinise, con John Malkovich y Gary Sinise, basada en la obra de John Steinbeck. Pasó en el pasado Festival de Cannes. Ah, sí. Ah, sí, era flojita. Mr. Baseball, dirige Fred Skepisi, que es el que hizo La Casa Rusia, con Tom Selleck y un elenco de actores japoneses. Un jugador de béisbol americano intenta volver a ser alguien en el Japón. Cuento Navidad de los Muppets, basado en una novela, en el célebre cuento de Dickens, dirigida por Brian Henson, y el hilo es de Jim Henson. Intérpretes Michael Caine como Gustavo, Gonzo, Miss Piggy y el resto de los Muppets. Los amigos de Peter. Dirige Kenneth Branagh, tras el fracaso de Morir todavía con Branagh, ahora Emma Thompson, su mujer. 10 años después de acabar la universidad, 6 amigos se reúnen un fin de semana navideño en una casa de las afueras de Londres. Kenneth Branagh no se molesta en que se compare con la película Reencuentro. Al fin y al cabo, este grupo de amigos ha vivido la época de Reagan y la Thatcher. Los títulos van sobre un montaje de los acontecimientos más importantes de los años 80. Esta película tiene un absoluto aspecto de que todos la hemos visto. 7 minutos, dirigida y protagonizada por Klaus Maria Brandauer, basada en la historia real de un hombre que intentó matar a Hitler. Y ya lo hemos dicho antes, dentro de nada se estrenará en España La Bella y la Bestia. Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the gray stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France, and a dinner here is never second best. Go on, unfold your menu, take a glance, and then you'll be our guest. We our guest, be our guest. Be friends, cheese to play, I am full on flambé. We'll prepare and serve with flair a culinary cabaret. You're alone, you're scared, but the banquet's all prepared. No one's gloomy or complaining, while the flatware's entertaining. We tell jokes, I do tricks, with my fellow candlestick. Put it all in perfect taste, and you can burn. Come on and lift your glass, to one your hungry hand. If you're stressed, it's fine dining we suggest. Be our guest, be our guest, be our guest. Life is so unnerving for a servant who's not serving. He's not whole without a soul to wait upon. Ah, those good old days when we were useful. Suddenly those good old days are gone. 10 years we've been rusting, needing so much more than dusting, needing exercise, a chance to use our skills. Most days we just lay around the castle. Flabby, fat, and lazy, you walked in and oops-a-daisy! Yes, thanks, I'm tired and I'll be blessed. Wife's important, thank the Lord, I let the napkins fresh refresh. Now if this is you still watching, and my dear, that's fine with me. That while the cups do this, I'll chew it, I'll be bubbling, I'll be brewing, I'll get warm and hot and hot. We want some company and friends. We've got a lot to do. Is it one love or two? For you, I guess. We are guests.